sol como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están los petardos que volan. Son nidos que ayer. ¿Cuáles son los petardos? Son unas cositas que explotan. Ah. Y acalora el ánimo para que pat que ya pasó uno más. Y de los 30 años como buen y malo, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos más para la cuenta atrás. Marinero. Ah, marinero los solteros casados. Los amantes y alguno que ok, roku, nade, vixtau. Yo no lo sé más. ¿No sabes más? No.